Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 3. La frase clave de hoy es... ¿Toire wa doko desu ka? ¿Dónde está el baño? El personaje principal de la historia es Anna, una estudiante tailandesa. En la lección anterior, le regaló a Sakura un recuerdo de Tailandia. Hoy, Sakura la lleva a recorrer la universidad. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 3. La frase clave es... ¿Toire wa doko desu ka? ¿Dónde está el baño? ここは教室です。 わあ、広い。 あそこは図書館。 トイレはどこですか？ すぐそこです。 Vamos a examinar el diálogo en detalle. Sakura dice: ここは教室です。 Aquí hay un aula. ここ es un demostrativo que indica el lugar donde se encuentra el que habla. わ es la partícula que indica el tema, o sea, el indicador de tema. 教室 significa aula. Finalmente, des cumple la función de verbo y forma el predicado. En este caso, 教室 des, hay un aula, es el predicado, ¿no es así? En efecto. A continuación, mirando el aula, Anna dice, ¡Wa, hiroi! ¡Oh, qué espaciosa! La exclamación wa se utiliza para expresar sorpresa u otra emoción. Hiroi es un adjetivo que significa amplio o espacioso. Oye, ¿y cuál es el antónimo de hiroi? Es semai, estrecho o poco espacioso. Ahora vamos a practicar la pronunciación de estas dos palabras. Hiroi, amplio, y semai, estrecho. Hiroi. Semai. A continuación, Sakura señala un gran edificio. Asoko wa toshokan. Allí está la biblioteca. Asoko. Es un demostrativo que indica un lugar alejado de los dos interlocutores. Wa es el indicador de tema. Toshokan. Significa biblioteca. La oración completa sería Asoko wa toshokan des. Pero en este caso Sakura omite el des. ¿Se puede omitir el des? Bueno, agregando des, la frase suena más cortés. Si lo omites, suena más informal. Básicamente es necesario decir des en clase y en un ambiente de trabajo, por ejemplo. Podemos decir entonces que des es una forma de terminar la oración de manera cortés. Exacto. Anna pregunta. ¿Toire wa doko desu ka? ¿Dónde está el baño? Esta es la frase clave de hoy. Toire significa baño. Viene de la palabra inglesa toilet. El japonés ha tomado prestadas muchas palabras extranjeras que a menudo se acortan o se pronuncian diferente. Por ejemplo, televisión se dice Terebi. Y radio se pronuncia Radio. De modo que la primera sílaba de radio se pronuncia como ra en la palabra pera. Así es. Sigamos examinando el diálogo. Wa es el indicador de tema. Doko significa dónde. Desca es la forma interrogativa de des. Agregando la partícula ka después de des, la frase se convierte en una pregunta. Pero hay que pronunciarla en tono ascendente, ¿verdad? Sí. Para hacer preguntas en japonés, normalmente se agrega ka al final de la oración y se la pronuncia en tono ascendente. Hagamos la prueba. ¿Toire wa doko desu ka? Sakura contesta. Sugu soko desu. Ahí cerca. Sugu es un adverbio que significa inmediatamente. En este caso se usa para indicar que el sitio está muy cerca. A continuación, そこ. Ahí. Es un demostrativo que, en este caso, indica un lugar apenas alejado de los interlocutores. Finalmente, des es una forma de terminar la oración en tono cortés. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Akane Tokunaga, supervisora del programa, nos transmite un punto clave para el aprendizaje del japonés. En el diálogo de hoy aparecieron varios demostrativos. Me gustaría saber más acerca de ellos. Muy bien, vamos a preguntarle. La profesora nos dice que los demostrativos son palabras que se usan para señalar objetos, personas o lugares de los que estamos hablando. También se llaman palabras koso-a-do, tomando las primeras sílabas de los demostrativos en los cuatro grupos siguientes. これ. Esto. ここ. Aquí. Y. この. Este o esta, colocado antes de un sustantivo, pertenecen al grupo ko, ya que todas estas palabras comienzan en ko. Se refieren a objetos, personas o lugares cercanos a quien habla. それ. Eso. そこ. Ahí. Y. その. Ese o esa, colocado antes de un sustantivo, pertenecen al grupo so. Se refieren a objetos, personas o lugares cercanos al interlocutor. Sin embargo, si las dos personas están cerca una de la otra, estas palabras pueden referirse a objetos, personas o lugares apenas alejados de ambas. Are. Aquello. Asoko. Allí. Y. Ano. Aquel, colocado antes de un sustantivo, pertenecen al grupo A. Se refieren a objetos, personas o lugares alejados de los dos interlocutores. Por último, どれ. ¿Cuál? どこ. ¿Dónde? Y. どの. ¿Cuál, colocado antes de un sustantivo, pertenecen al grupo do? Para indicar direcciones se dice こちら. Por aquí. そちら. Por ahí. あちら. Por allí. Y どちら. Por dónde. Las palabras koso a do son sumamente importantes y se usan muy a menudo en japonés. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. A continuación, el rincón de las onomatopeyas. Hoy veremos palabras que representan los sonidos que hacen algunos animales al caminar. Ese es el sonido de un caballo caminando. ¿Cómo se dirá en japonés? Paka paka. O sea que el caballo cuando camina suena como paka paka. El elefante, un animal mucho más grande, hace este sonido al caminar. Noshi noshi. ¿Y hay una onomatopeya para un conejo saltando? Pues sí, se dice pion pion. Hoy en el rincón de las onomatopeyas aprendimos las palabras paka paka, noshi noshi, pion pion. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Cuando le pregunté, ¿Toire wa doko desu ka? ¿Dónde está el baño? Sakura entendió mi japonés y me contestó, ahora puedo encontrar cualquier sitio al que quiera ir. ¿Les ha gustado la lección 3? La frase clave de hoy ha sido ¿Toire wa doko desu ka? ¿Dónde está el baño? En el próximo programa, Sakura visitará a Anna en su residencia de estudiantes. No se lo pierdan.